Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Bien, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Estamos aquí con Javier Navarrete, un buen amigo, y vamos a conversar un poco de su experiencia en la programación neurolingüística, lo que ha hecho, cómo ha utilizado esto y cómo ha estado, Javier. Muy bien, Alfredo, todo muy bien. En una forma, viendo las cosas siempre de manera positiva. Y te puedo decir que justamente el tema de la PNL, de la programación neurolingüística, me ha permitido cambiar realmente mucho el enfoque en que yo tenía, siempre pues viendo las cosas desde una perspectiva poco simple, un poco blanco y negro, y justamente eso de la programación neurolingüística te permite, digamos, comenzar a ver nuevos horizontes, ver las cosas un poco más allá, y darte cuenta que la vida no es todo es blanco y negro, sino que es lleno de una gama de colores infinitas. Claro, el mapa se amplía como así uno de es, definitivamente. De los términos propios en la PNL. ¿Cómo llegaste a la programación? ¿Cómo fueron los inicios? Bueno, la programación, la forma como llegué fue realmente a través de ustedes, ¿no? O sea, conversando contigo, conversando con José Torres, que también es nuestro buen amigo, ajá, gran amigo. Conversamos mucho del tema. Ambos, de alguna u otra manera, pues me dieron pautas para conocer el asunto, pero siempre eso ahí que es muy muy general, digamos, ¿no? Tú no logras comprender el tema hasta que realmente comienzas a leer, estudiarlo, y practicarlo, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Ya tener esas experiencias. Exactamente, tener esas experiencias y poder aplicarlas y luego darte la satisfacción y el gusto de comenzar a cosechar todo eso que se siembra, ¿no? Lo más bonito de cosechar este aprendizaje es que, por ser algo tan positivo, por ser algo, una forma de ver las cosas tan positivas, siempre eso ahí es muy enriquecedor, ¿no? O sea, es claro, muy difícil encontrar, después de aplicar programación neurolingüística, es muy difícil encontrar cosas negativas, digamos. Porque, como también otra de los mensajes que te dan, digamos, y que es totalmente válido, es que si algo no resulta de una manera, pues cambia la forma y busca otra forma de aplicarlo. Y entonces, cualquier cosa en la vida, digamos, ¿no? Entre la relación de pareja, las relaciones de trabajo, etcétera. Uh-huh. Y eso pues es una pauta súper interesante, que te hace, digamos, crecer como persona, y además hace crecer también a la persona que está contigo, que está trabajando contigo, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante, y eso es una de las cosas que más me gustan y de lo que más he aplicado. Claro, son cosas, experiencias agradables que quedan positivas. Así es, uh-huh, exactamente. Son experiencias sumamente agradables, muy enriquecedoras, y como te digo, aplicado, digamos, en el trabajo del día a día, en un trabajo, digamos, de oficina o de campo, que prácticamente es el mío, en donde yo combino oficina y campo, vuelve, digamos, al trabajador, a la persona que está contigo, también la va enriqueciendo, se da cuenta poco a poco que tú has cambiado. Al principio, como todo en la vida, siempre hay cierto temor, quizás, o tú notas que hay cierto distanciamiento, ciertas dudas, en este caso con el trabajador, porque piensa, bueno, ¿qué le está pasando a este tipo, digamos? O sea, ¿por qué de repente cambió y está como muy risueño y ahora me abraza cuando antes no me dejaban, claro, no me dejaba acercarme ni un metro de distancia? ¿Qué ha pasado con este señor? Y piensa siempre que es una trampa, ¿no? O sea, porque claro, a veces hay gente, pues, algunos que hacen eso, así es, sí, lo hacen eso como trampa. Pero cuando se dan cuenta que se repite un día, una semana, un mes, un año, entonces ya... Y que es sincero también. Exactamente, y que se dan cuenta que el cambio es muy positivo y es enriquecedor, te digo, para ambas partes. No solamente en la parte propiamente dicho motivacional, que uh-huh. es algo importante y positivo, sino que esa parte motivacional hace que la persona con la que estás trabajando se imbuye en este tema, se compromete también. Mucho más, y se compromete contigo y con la empresa en la que estás trabajando. O sea, entonces se vuelve algo muy muy interesante, muy motivador, y que se ve rápidamente los resultados, se ven en números. O sea, a la gente que le gusta ver los resultados en números se los ve en números, los va a notar claramente. Sí. Así es, sí. Cuéntanos un poco, Javier, en las experiencias que tú has tenido en las aplicaciones, como nos estás contando, en la empresa, ¿de qué forma una persona lo puede utilizar o en cuánto le puede beneficiar a una persona? Bueno, las formas son muy variadas, ¿no? Siempre va a depender de la situación. O sea, si tú, por ejemplo, estás trabajando con un equipo que de repente por diferentes circunstancias está desmotivado, porque las cosas no están saliendo, por ejemplo, en el caso de ventas, en esta época pues se vuelve muy complicado vender algo, pero si tú le das pautas y lo ayudas y lo animas y le haces ver que si las cosas no funcionan de una manera, tiene que manejar y cambiar su estrategia, uh-huh. y obviamente lo ayudas a buscar la estrategia. Es más, es que esto de aquí realmente se vuelve un trabajo de equipo. O sea, en donde no el que la cabeza no es simplemente el que dicta órdenes, sino que también ejecuta. Con todas las otras partes. Con todas las otras partes, exactamente. Todas las personas involucradas. Entonces, en ese momento, cuando la otra parte también va al campo, y comienza a ejecutar y le demuestra a la otra persona, pero le demuestra de una manera positiva, no le demuestra diciendo, oye, eres una bestia, mira que yo sí lo puedo hacer y en cambio tú no lo puedes hacer, no. Sino que lo hace ver en que sí se puede hacer, y le da la pauta, y quizás la estrategia hay que cambiarla, y también las metas, porque ese es otro error que a veces la gente comete. Se lanza con una meta, uh-huh. a veces son metas muy grandes, muy difíciles de alcanzar, entonces exactamente sobredimensionadas, y entonces eso también frustra a la otra persona. Pero si tú entras y realmente analizas las cosas y comienzas a trabajar con metas cortas, y luego esas metas cortas las comienzas ahí sí a subir poco a poco hasta llegar a la meta final, es probable que en un año, o si no es un año, en dos, ya llegues a la meta, y obviamente ya el resto ya es mucho más fácil conseguirlo así. Justamente así hay algo que se conoce como la zona de confort, donde las personas no van a dar todo su desempeño o todo su esfuerzo porque es demasiado fácil la tarea. Puede ser estudio, puede ser trabajo, puede ser algo que uno mismo se compromete. Pero hay la otra zona, que es la zona del estrés, donde la persona entra en ansiedad, se estresa porque el resultado que se espera conseguir es demasiado grande. Demasiado para incluso que una persona lo pueda concebir, y no siente o no tiene todos los recursos para lograr eso. Sin embargo, la cabeza exige y exige y exige y exige, y la persona no responde. Correcto. Sí, y la zona intermedia, pues, que es la del desafío, donde uno dice, okay, sí lo podemos hacer, hay que apoyar un poco más, comprometerse más, claro. más esfuerzo, que es la zona ideal. Exacto. Definitivamente, si alguien está en una posición de mando, debe de tratar en todo momento de mantener a su equipo en esa zona de desafío, uh-huh. ¿no? Pero si alguien está en el otro lado del escritorio y es el que tiene que responder, debe él por su cuenta tratar de ir a esa zona de desafío. ¿De qué manera? Es que tú, obviamente que lastimosamente muchos jefes tienen pues ese mando o ese liderazgo tipo general, pues, ¿no? Al cual uh-huh. no tienes como que decirle ejército. sí señor y punto, sí. Se acabó. Entonces, puedes mantenerlo un tiempo así. O sea, yo le recomiendo a la persona, okay, mantente diciéndole sí señor a todo, pero haz tu trabajo, o sea, hazlo uh-huh. por tu cuenta. Finalmente puede ser que hasta logres cambiar la forma de ser de tu jefe, ¿no? O sea, desde adentro. Así es. Ahora, siempre, yo siempre se lo he dicho a todas las personas y ahora se lo repito con mayor énfasis, digamos, en este momento que la gente tanto habla de la crisis y ese tipo de cosas. Que es pan de cada día. Así es. Si no te encuentras contento con lo que estás haciendo, salte de ahí. O sea, no te mantengas. Yo sé que es difícil, es una decisión complicada y compleja, porque siempre hay muchos bemoles. O sea, por ejemplo, quizás para una persona soltera es mucho más fácil tomar esa decisión. Por supuesto. Para una persona casada se complica más, y si tiene hijos tiene es más mucho más complicado. Exactamente. Responsabilidades. Pero hay algo que es muy importante. Nunca, es muy difícil que rindas al 100%. Uh-huh. Cuando estás en un sitio en donde no tienes el ambiente de trabajo. O no le gusta a uno. Así es, no te gusta. O está haciendo lo que no quiere hacer. Hay algo, por ejemplo, que me gusta repetirlo, se lo digo a mis hijas muchas veces, y quiero compartirlo con todos, ¿no? O sea, esto de aquí, de trabajar en algo que te gusta, o sea, hacer lo que te gusta. Uh-huh. Ese algo que te gusta, hacerlo tu trabajo. Y que por eso te den plata, eso es fantástico. O sea, eso es fantástico. A mí, por ejemplo, por eso es que yo creo, o sea, salvo que esté totalmente equivocado, por ejemplo, los futbolistas, o sea, qué vida más rica de esta gente, ¿no? Y parece mentira, pero a pesar de eso, tú ves en el día a día, no todos los domingos, los ves haciendo unas barbaridades e irresponsables también. Entonces, totalmente. Eso es algo inentendible, digamos. Si están haciendo algo que les gusta, o de repente ya no les gusta. Entonces, si ya no les gusta, bueno, deben dedicarse a otra cosa, pero deben de, o sea, el asunto es enfocarse en el tema, o sea, a dónde quiero ir y hasta dónde quiero llegar. Hacer lo que a uno le gusta. Y ahí sí ponerse los retos, o sea, porque tampoco no es ponerse en una posición cómoda, pienso que no es lo lógico, digamos. Claro. ¿No? Quedarse en esa zona cómoda, esa zona de confort, es nocivo, porque exactamente. No avanza, no evoluciona. Exactamente, no hay una evolución, exacto. Y eso termina, parece mentira, frustrando a la persona, ¿no? O sea, la mayoría de la gente se termina frustrada. Puede ser que haya alguno que otro que le encante vivir así. Quedarse pero ahí. Exacto. Siempre hay alguien. Pero siempre, exacto. Pero pienso que lo ideal es estar en esa zona intermedia de retos constantes. Los retos, los desafíos. Así es. ¿Cómo hacer para darse cuenta si uno está en la zona de confort? ¿Hay una forma en que uno puede darse cuenta de que está en una situación demasiado cómoda y que puede hacer mucho más? Bueno, yo creo que eso es una cuestión un poco difícil, pienso yo. Sí. Pero uno sí se da cuenta, o sea, sí se da cuenta al mediano y largo plazo, ¿no? Quizás inmediatamente no te das cuenta. Pero cuando ves que, por ejemplo, en el caso de un vendedor, si resulta que la meta de ventas la cubre en la primera semana y el resto de la semana se pasa haciendo cualquier otra cosa, eso está mal, digamos. Está, ¿no?, en una zona cómoda. O sea, exactamente, está en una zona demasiado cómoda. Puede hacer mucho más. Y eso sucede. Ahora, si el vendedor, digamos, constantemente cumple con su meta, en las dos, tres primeras semanas, también está en una zona cómoda. O sea, hay que tener cuidado con eso ahí, por ejemplo, en el caso de las ventas. Lo mismo sucede en otros casos. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en la parte agrícola, ¿no? Uh-huh. Y en la parte agrícola también sucede eso ahí. O sea, llega un momento en que tu producción, ¿no?, con una inversión similar, podrías llegar a producir mucho más. Pero resulta que justamente por ejemplo, simplemente por no ir a la hacienda, al campo de batalla, digamos, permites que la gente se comience a volver un poco cómoda, y tú mismo entonces comienzas a evitar eso de ahí, ¿no? Justamente eso, cuando la persona que dirige, el gerente, el jefe, se queda en la ciudad, como es el caso así que tú me mencionas, y no va a la hacienda, no va al campo. Exacto. No. O sea, ¿por qué? Porque se siente, no, me está dando buenos resultados, estoy cumpliendo, está no hay por qué visitar. No hay para qué visitar. Entonces, quizás en el primer mes, el primer año, los dos primeros años funcione todo de maravilla, digamos, tienes un equipo excelente, pero llega un momento en que lastimosamente el ser humano tiene una condición, una forma de ser que necesita, o que alguien esté encima. Porque lo contrario, va a comenzar a hacer lo que le da la gana. Y entonces, cuando hay un exceso de confianza, también puede haber se te comienza a abrir un momento de riesgo, digamos, por ejemplo, de pérdida de tu cosecha, sí, de resultados que inexplicables, digamos, y cuando te das cuenta, pues puede ser que estés en problemas muy difíciles de salir. Exactamente. Vamos a hablar un poco más de cómo involucrar, cómo comprometer más a las personas. Vamos a hacer una primera pausa y al regreso hablamos un poco más de eso. Correcto, perfecto. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.